चौ पे पुंजाते तोता यारका तोता यारका Pacari pacha cada mundo yana tudata mishkanchi kaya kimi kachi rik naraku pacha kaus mishki shimiwa rik sinakui uida ikunawa nyaupa yuya ikunawa rik sinakui yachana kunawa taki kunawampash rik sinakui kai pachapi kazarinchi aji shamushka kapaichi Imanajata kapangichi mashikuna ali chishi tutaguta charipasunchi tukuisa kikingunapa isa wasikunaman chaya minga chikamanda pagi nipanchi chinajata niachari wakingunaka kai pachata nia yuyarinda upangichi nachu nia tukui punchami lunes punchamanda viernes punchakama kanchis pacha chishimanda pusa pacha chishi tutakamami pakta kapasun mashikuna sinakashpaka nia kaipi pachatki panchi mashi Guaira kama criollo puro wainandero mashi imanaja ajishka paskangi mashi rumi sei paika sa pandarito mashi me machis que sende samos kangi mashi ku mia kunan pika imas wa kari kongi mashi ke yapa kitu pika tami ka zerinka na kai manda kitu mana mashi kuna ma yapa wa kai siki kuna gashka ha ni ke kikin wa kai manda mi sina tuku kun yer kanima na Masih kuna, imanasa kangi cik aja pasca tercari pay cik sama pasun cik kuna pipa stigramun cik kai rik sina kui uya ciwang asta wang kanyu kan cipah. Punjanta sina zata kai pi kumpanyang apa ga sata lima nak kung apa yu ikut nata karena kung apa kutin stigramus kan cik kai kutin pipa kai kitu bisa ukumanta asta wang kering tuku Ecuador mama zeta pah uya ring apa sina zata kini kuna apa punjanta nyu kan ciwang kumpanyang manta yu pay cana tamu nanti asta wang kai kuna pika sugi uya ikut nata pas karas pah katisu masih Carlos. Ari masih kuna mana mereka jadi pelajar tak sih guna payita saya singapa muna pani kai runa kausai jatapi runa kausai mai sih sih kai jatapi runa kausai ah kai kito bisa manta sur kai sentro manta nispa kase sur mami nacu caipi mi masih chimborazo masih kuna punin jahta manta masih kuna pai kuna mi asta unka caipi kausai jatapi pai kuna mi nacu pai kuna mi kang cai runa kausai jahta mi kang Kaipi chayrak shamushpa, kaima shamushpa, mashikuna, chay yaktata wachachin. Sinapas chay punin, mana yarini imashuti yakta, maija ayu yakta manda shamun, pero sinapas punin kitimanta shamun. Chay kaikitupi niya yankangapa, sina imagutapas yuraspa, kikin kawajita li chingapa, yuewa shamushka kuna, nacho sinapas niya chay paikuna kaipi tauka pura kaimandaka, paikuna ka shug alpaguta jandin. Yandishka watakunapi nyacharikanga ishkai waranga pichika watapi randishka yarin paikuna alpata pero yali pundashami ya paikuna kamaska iskun watakuna nyakai kamaka ya iskun watami kunangamanga kan pero sinapash nya paikuna ka ayu yaktatapache ka rurankuna ishkai waranga pusa watapi mi pusa wata iskun watapi mi nya yaktataka paikuna ka ruran chaypi yarini mastimi kaimashikuna paikuna pachak makiwa pekikin makiwa jankashpa masti alcantarillado nishki konta churana huko tami nia risinga parirkani kunambika nyama nia wasi kuna nia hundashka nin riksimungi manara rinika pero kutin rinakani pero sinapas chaypi mashikunata ma yana napangapa muna parkani kai chishipi mashi chay yatata pushakmi kan shuk hatun runa hatun bacha hatun runa pero chaypa hawa shuk hatun pushak runa hatun yuya isapa runa paima kan Feliciano Mejia paima shay yaltataka wachachishpag sinallata mirachishpag sina tukuy ima sina ñukanchik runa llaktapi kawsanataj payka kay Quitopi rurak shamun chaypima hatun yuyay rikurin y sinallata hatun ushay hatun pactachi rikurin chay mashikunapag seguramente paikuna ninchillaka paikuna kashka mashikuna puram chaypi kakanga ojalá shuk punlla may chaypay chay llaktata visitasun hasta un carpa y con atas cumbida na canchi kamasi ali kayashun rimarishun isma sakete canchi kaima ima puncha kasha musha minispa masakete kamasi felician sina pas nya puncha kuna chayanga ma nya kayashun seguro ni canchi agenda pi nya churasun hasta un carchai pi rikuspa coordinan a kungapa hasta un kamai punjapa pa ikuna pas nyu canchi sakaita visitasun y ojalá pa chakuna pequeño canchi pas pa ikuna tarixinama ikuna pa ikuna pa ikuna ringapa Masi rumisai kunan pika pasa imaste nichaka feine paje sigla kuna imasita mikangam Federación de Ecuatorianos Feipa o Feinipa Feine ya chica kanmi evangélicos indígenas evangélicos del Ecuador, Mexicano. Ari, consejo de Federación de ya kunanka consejos nosotros mi pai kunan kanchi ni mana ni federación kanchi ni Consejo de Naciones y Nacionalidades Evangélicos Indígenas del Ecuador, mi canchinín. Ashuta. Paikunaka chuskuni ki congreso tamis ruakushka mashikuna. Hasta unka paikuna pasñami, kunan pika pusha kunata agyakunchinin. Kunanka Consejo de Gobierno ta umayakurka mashi Manuel Chukchilán. Apaisata. Paimi umayakurka. Paimi ñatukuchikun. Manarja yachanchi paichu religión man religiringa o manakis pakasukta mashikunata agyanakunga mana yachanchi. Kaya kama kanganin chaitanda na kuchina pas. Kaya pa ojalá ya novedades ta charishun. Y machina sakirin kai Consejo de Naciones y Nacionalidades Indígenas Evangélicas Indígenas del Ecuador. Hasta un carifein nispa pa ikunapas. Umayas pasamos con una. Pa ikunapas ka ari mas na wata kuna tachanya kai organización samo. Sinapas kai kitu imapi kaya pa tandana kuna tachan kuna. Nachu fier piniskapi. Kai fier piniska tandana kuit tacharin kuna. Kai kitu pi sinazata stauka marka kuna pi tandana kuit kuna tacharin chi. Bueno, paikuna tapas napaita kachanchi, ojalá paikuna pa muna ikuna, ñukanchi kikin causa imanta pacha pas chay ukupipas, ninchaka apunchikta unan chay ukupipas, ñukanchi kikin causa ikuna uñarishpa katichu mashikuna. Ari, no chukanga chaitana huipi juez kwa charingi mashi. Narrixishka kuna tapasari nika, chayka yaki makani mashi. Kutin no chukaishu mashi kuna chu paika... hermanita menispa nacho ah chay ocupi chay kamana nyuka pachukarka kikin paja mashi migarka wana kikin pachukarka nyata kambo warmi hapispa makangun anda pasun yar cierto mashi imashite migarka Nancy Palomo paim nyukanchi pa mashi maria rikarka nyakungari kuskanchi paipas nya hasta wankarin Ñukanchik manta ña chinka karuyashka sata paypas kan manta karuyashka ñuka mantapas que ñukanchik mashikuna mantapas karuyashka sinapas bueno pues sinapas ojalá ña maypay su punja con samun gay mas tapas parlanga pa chay fierpi ocupi paypas yana pa kurkana chum paika pushak mashina kan paypa taytapis pushak mash paypa ello muyundi ma pushak kuna tukushka kan yarin shugo ayahuasita ayahuasita mi kan kachanupika iglesia Aya, espíritu. Wakin kuna kamana aji kamun spaka aya wasi chaika. Igle imas teninga ka satanas wasi. Aya ka kichuapi shimi nachu chaika. Alma nispasina, espíritu nispasina nachu. Bueno, casa de oración. Casa de oración. Chaika aya wasi. Bueno, kikin ka aya wasi manrina te yachangi chu. Nyuka ka aya urkuma rina te yachani. Ah, chaman. Urkuma umanashu ka aya pugyoma ima. Ah, ña. Chaipi imas aya katingapa. Aya ta happy mungi. Kati chingapa. Siapa aya kaskangi masiku. Sina kamasikuna hasta wanka kai kutin pikam rimangapa kicharir kanchi. Kuna pikam shuksimikuna ma medio de moda sina uyarimun masi Carlos. Hasta wanka nishpazaka runakunata kunanka ña puntanma umayachikunchi uña riksichikunchi ña rikurichikunchi nina kushpaka Tau que yo hay kuna rikurin, por ejemplo, ninguna saberes ancestrales. ¿Cachu? O sin zata chay suma o saberes tradicionales nin. Chay kuna tami allichina ganchi ñukanchi Ecuador mamayaktapi chipluri nacionalidad nishkata pacta chisunga ninguna. Chinapas mai shinata jamuntakunchi chay nikunata. Y mata kanga ninchiyaka saberes ancestrales o saberes tradicionales. Ñukanchik runa kawsay mantaka imashi kanga chayta sata paranakushun mashi rumisay kayta rimaringapak ninakushkanchik asata villachingapapash imakunatak chaypi chay hawa rurarijun nacho kunanmi kayna kunan y kayami shuk hatun tananakuy rurarijun nacho kay kitu kitipi chaymi kan Foro Mundial sobre Conocimiento Libre, NISCA. Foro Mundial sobre Conocimiento Libre. Chaytami iman isa ninga Conocimiento Libre. Mashtimi paskashka yachay. Yachay kuna tukuykunapa paskashka. Tukuykunapa paskashka yachay. O mana pakashka yachay. Mana pakashka yachay hasta wan chaysina rikuchin nacho. Imashpak chay nacho tukuy ima kunatapash ima anta kunata rurangapak nishun chakan guilli-guillita randingapak guilli-guilli mikan kachanapika celular lugares. Chayta randingapak kanka chaytalla randingi nacho chay makinagutalla randingi chay antagutalla are. Pero shinapash mana randingi imashna chayta ruranata are. Chay imashna ruranaka chay yachay nacho chay yachaytaka kilpashkachata sakirin chay patentado castellano shinapipika chayka. Pero shinamari tukuy kunangamanga masti shina pakashkalaya rikurin tukuy yachay kuna nishon shugo anta wata rurana yachay shug imapash anta kunata rurana yachay pamba runapi rikushpakashi tractor kunata rurana yachay shina tauka mandak anta kunata rurana yachay hambi kunata rurana yachay mikuna kunata wakay chinata rurana yachay kuna tauka yachay kuna mi kilpashka tiyan wasa pakashka tiyan umana kashpaka harkashka tiyan ima wanda harkan shukunapa shutipi churashka shukyapa shutipi churashka chika chay harkashka kaimanda ma paikuna kachay yachay taka hatun imasta hatun ñukanchik anta kunata ña randingapa shayarinchik chaypimi hatun yachayta. Pero mana yachayta hatun solo kay makina utalla ya hatun chayka chay shinama mashtimi yachaykuna tiashka pachamanda Europa llaktapika shina harkashpa rurankuna kashka chaymandami wacharin universidad kuna shina yachana wasikuna chay yachaytaka asha hatungapak chay yachashkamanta paykuna kulkingapa shinami wacharin yachaykuna chaypika na kaypish nachunashu ñukanchika imagutapash yachajunchi papata tarpuyguta umana kashpasara tarpunaguta iman o wasi chinaguta iman ñukanchika chay yachaytaka tukuykunawan pakta ruranchilla waykanakushpa mana pakanchi ñukanchika tukuykuna yachanchi y kunanpipash kunangaman nachu chay ñukanchi yachashkataka billachishpak tukuykunawan pakta riksichishpak chay yachaykunataka riksichishpak shamunchik mana ñukanchika pakanchik pero shinapash Europapi yachaykuna wacharishkunataka tukuypachami pakashpa shamun. Pero pay nachu chay imawanda pakan chay patente nishkawan y chay patentekuna mana kanka tukuy pachapa wakin watapasha ma patentekuna mas na watapa por ejemplo shuk patente churaringa hambikunapi rikushpaka kunangaman riksikanchik ishkay chunga watapa patenteta mañakta. Kutin nishpaya ka kikin kay pacha shuk hambita ña rikungi jengibrewan ima rurangui ña shuk hambi chayta kikin yachangui imashina rurasnata chayka kikin ka hatungui pastillallata pastillata hatush pero chayta ñuka hatuchun shuk estado nishun shuk kamachik kun ishkay chunga watata chayta shina hatushpakachu chay ishkay chunga watata kulkichu dueño shina chaymanta kaña ishkay chunga wata yalishkapi kaña chay yachayta kaña tukuykunaman riksichinacha kani ña osea ñuka charini obligacionta riksichinata shukunapa chayta rurachu pero de repente kikin ña pichka pacha watayuk kanki kipata kuti ishkay chunga wata kamaka ña wañushpaka ña manapi yachitsakin kaka pipash ñana chaytamari yachachishpa sakina kani shukunama. Pero nachita ruranka ko chay kaishu mashikunaka, o sea, Europa mashikuna, paikunaka nachita ruranka, paikunaka harkashpa masakin. Chayta ma tiashka shinallata chay Europa japita shina hatun tananahuikuna, chay yachayta paskarishka kachun, ama harkashka kachun. Yeah. O sea, movimientos por la liberación del conocimiento nishkakuna tiyan. Yeah. Tiyan kashka, ñukapishera ma riksijuni. Chayka, paikuna mi kay kito kitiman shamushpa, shuk hatun tananahuita Rurang nacho chaytami Rurang Foro Mundial sobre Conocimiento Libre nishkata y chayka paikuna chayta yuyanakushpallataj rikuypaktan runakunapak yachayta chaypi rimakunkunachu ñukanchik taita mamakunapak runakunapak yachayta pero mana yachaymanta pachak sino que imashna kakta imashna ima estadopi nishun kay pachamayka machi yachaykuna tiyan mana tiyan rikushpa imashina tiyakta imashinataj chimbachikta chayka ñukanchik llaktapi kanachu yachaykunaka tiyan mishukunaka chaytaka saberes ancestrales nin o mana kashpaka conocimientos tradicionales nin pero shinapash ñukanchipa kawsaypi rikushpa ñukanchipa yachaypi ñukanchipa shimipi nishpa imashinata nina kanga saberes ancestrales yachaykuna tiyashka pero yachayka saberes yachaykuna pero ancestral ancestral katianga kan es que ancestral ya chayka chaypika mishukunaka ñawpamanta yachay tiyashka pero ancestral nishpaka imata nishaninga ña yallishka ña mana kunan pachatiyak o sea mana kunan pachamantak ashtawankarin yallishka watakunamantak shamushka o chaypi rurarishka yachay nin chaytami saberes ancestrales nin shinapash ñukanchikpa kawsaypi chayta rikushpa kakpika mana claro, ya chita ka mastimi ya lishka wata kunapi rurarishka mikan, o sea, rixishka che ya chita, paktachishka che ya chita, pero shina pas kunan pachapi ma che ya chikuna ka kausan, mana kausan ga ya lishka watapi. Che ka, shina kashpa ka, imashata nyukan chi nitukunchik chaita, nitukunchik runa yachi. Shina cha, o sea, runa yachi. Mana ancestral nish. Mana ancestral, ni tradicional, ni ya lishka, ni ya pa ruku ruku, mana. Runa yachi. Shina ni tukunchik ñukanchika. Pero shina pas chay runa yachay nihuita castellanoma yalichishpaka imashnata nakanka shina kashpaka. Runa yachay, saberes de los pueblos. Saberes de los pueblos. O shina ni tawshanchinacho. Pero shina pas mana mashtimi academia nishu universidad kuna, shina investigador chay mashti antropólogo kuna. Paikuna kana shina ni tukun. Paikuna kanin solo saberes ancestrales. Porque si saber de los pueblos nishpaka ñamari ña riku ipaktan o rikunajun maihankunata kan o sea ima pikunata ruran chika ima pishkachu shutichina urman kaika purua runa kaika kichwa otavalo runa kaika o sea chay charigyo yachayta charigyo o sea kan yachayta charig purua runa o sea chay saberes de los pueblos nishpaka ima pishkachu un pueblota shutichina urman otavalo pueblo mashikunapa yachay purua mashikunapa yachay shuar mashikunapa yachay nishpa ari pero kutin saberes ancestrales nishpaka na chayta musun shutichinata tanda chingaraiko na musun chayta ninata o sea chayta rikunata chayta riksinata na musun ya saberes ancestrales wanga ña ñukanchitaka kilpan o sea runa kunataka kilpan kilpashpa pakashi sakin chaymi intención kan saberes ancestral nina o saberes tradicional nina kari hasta un waglichi chaykarin waglichi hastawa todavía o sea saberes ancestrales pika imata kanga nishun tradicional pika imata kanga ninkuna por ejemplo finalinta kikin ubiangi. Ashi. Por tradición familia copia chanchi humana naipashi. Ashi. Ya chay kamas chayanchi. Na, shuk tamin nishanin. Nishun, por ejemplo, ekuaboli. Ekuaboli. Nacho pugjei. Chay pugjei ka ancestral chukan, moderno chukan, imatakan. Na, kunam... Solo deporte tradicional. Ari. Chay mi tradicional. O sea, mana charin ni sapita... ni imamanta puja y claro, lógica ni o sea nada na, tian solo yanga shina nishkaya o sea rurashkaya kan chay mi tradicional chay kachaywanga astawan tukuchin ñukanchipak yachita chay mi ñukanchipak nina urmanchik ñukanchipak yachayta ñukanchipak shimipi nichu chica, pero hasta rima jorkan ni nacho chay kay foro mundial de conocimiento libre manda chica chita hasta wan punche yachishun pero nacho chutaki guta chay apamurkanchim amara say kurik pima shikuna kikin kunaman pa shuktaki wan rishun al mashi Daniel Castellano hasta mañan chik shuktaki wan karashun mashiku Oh, Shinami kang masikuna hasta wanka katinchi kai suma huya chiwan pacta pacta rima ikunata paskarana kuspa kunan pika yuya ikunata tarikurkanchi nachu imaginata wakin pika nyukanchi runa eizu zakta kunapak yacha ikuna kaskata imaginata imagina ninga catalogar shutichin imagina shutichin kuna nachu imagina churan kuna Shutichin, yashinaspa masti wakindaka churan hawaman, wakindaka okuman, wakindaka pakaspa, wakindaka asata zarikuchispa, xina. Xina, mikan, xina kakuti, nyukanchi pa yasa ikunaka maipitikanga, pakaska, wakaichiska, hawaman churaska, okuman churaska. A ver, kaita nishon rikongi. Paikuna nin saberes ancestrales, mana universidad pi yasa ikunakakta. O sea, universidad manda canchama cacta. Cotin universidad pica con ataca nin pay con acá saberes conocimiento científico y conocimiento moderno y universal. Chica, tú cuy manda che ocupi cacta mi pay con acá chutichin. Saberes tradicionales o manda cachapaca ancestral. Chica, y manda gnisha nin chevo. Caipacha pica, caixina kiti con apica, maihanda tagiali munashkakan, maihan yachaymanda yali kulti con atacun, maiha yachaymanda wambra con apes, chayman satiringa pamunan, maiha yachayman. Che, conocimiento científico, conocimiento moderno, chayman miay con apamunan. Y chayman kulti takun. Además, chay yachay kunasa tachuran con apasca, yachachunkan. Na hasta un yachay ta ofertan con apasca. Claro, por ejemplo, natarinchi kai kito nishun kai Ecuador mamayota pika su yachajuita nishun, por ejemplo, imaginata yacha, o maipita yachajuita o sharingman, pastero tukungapak. O sea, ñuka pastero tukungapak. Nachukanga imora ka pastero tukungapak munaskangi, por ejemplo. Natianka maipi yachanakoti. Pero nacho munaskangi sina tukungapak. Muna nata como nada muna escane, pero muna chimaka más. O yachak deita tu ngapa ima. Claro, claro. O mana kaspaka... Amauta tu kunata muna ni kamashin. O mana kaspaka wasi guta rui te achak ngapa. Pero runa wasita, naa kai mastimi caja de fósforos, chay sinalayata, nacho chay cemento konawan, barilla konawan, yanga kaita chay talian, sinespaka nya chay kanya wasi nin. Y chay pika ungu ira hapin. Kutin yuka chiruna wasi guta naka nacho alpa mamitawan aliguta rikushpag, imashina waira, maita waira fukukta rikushpag, maita intiteita eyei kukta rikushpag, chay kunata rikushpag marina chuwasi chin, chayka, chay kunata nyuka, por ejemplo, ya chonga pa munaima, pero kaima mazikta pika, mana tiang chay kunaka todavía, y tias papas, maipika shugo, runa tana huikuna, sina, asa go, chayra, ya chayra kaya riju y ya chuikuna tiang. Pero si no pasa ni a hatun universidad de Kunapinishun, o sea, Universidad Central, Universidad San Francisco, o Manakaspaka Católica, o Manakaspaka Politécnica, si Kunapika mana taririn, ni ukanchi pagyachita. Ni mata. Ni siquiera ni mana ni ancestral ni pasa, pues mana uyarinka. Claro, ni mata. Chey yachana o kunamanda ka, ni ukanchi pagyachika, karku y tukush kapachak kan. O sea, karu yachi kapachak. Pero tauka kuna tapurin kuna, por ejemplo, jóvenes sobre todo ninguna. A ver, ñukan chipuya chay katian charipero nin. Kanga ima yangi. Ñuka yuya pika tian ma. Claro. Tias patan ma, por ejemplo, ninguna chay yuzakta kuna pika partera kuna mama partera kuna tian, jaku kuna tian, mana, si guayra ficha kuna tian. Claro, si es que ñukan chay taita kuna mana yachaita rurashka kashpaka, ñukan chay kuna gama mana tian chimanga. Iwakin yachay kunapika ñukanchik yachay asata yali yachaxna ma rikurin churashun, por ejemplo, a ver nacho chay chaupi kay mama llaktapa chaupi pachata pita chay churashka kan castellano nishwaka mitad del mundo chata pita churashka kan. A ver, maipi rikunchi nacho chay shugo hatun monumento nishka tiju chay tapita churashkan chay masute chay geodésico misión geodésica francesa paikuna churashkan ima watapita churashkan waranga kanjispachak kimsachunga chusku picha sukta chay watakuna pishamun shinashpa sukta watajipa miñacheta chaypi churashakin más o menos waranga kanjispachak chusku chunga watapi. Yeah. Sakin. O sea, kuna manda washaman rispaka más o menos ña kim casi mi kim zapata guata chayka kan. Pero shinapash nachukunambika mushu ganta kuna yuxin. O sea, paikuna chayta shina chay pichurashpaka kaipimi chaupi pacha nispa sakin. Amara chayuyaypi chayuyaywan tukuchinkapak kay pachakuna karina kanchik shuk pausa ninchilla kakachinapik shuk yuyachikunawan chaykipa tigramushun ashtawan chayka chay rayku rimanakushuk katinkapak. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional presentan 13º Festival Internacional de Cine Documental, Encuentro de Otro Cine. Encuentro de Otro Cine. Un mundo ajeno. Retrato de una familia palestina que por 3 generaciones ha vivido en un campo de refugiados en el Líbano. Originario del mismo campo, Fleifel reflexiona con humor sobre la identidad, la pertenencia y la amistad. Domingo 1 de junio, 18 horas. Sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada general $3 y $1.50 estudiantes y personas de la tercera edad. Te esperamos. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional presentan 13º Festival Internacional de Cine Documental, Encuentro de Otro Cine. Encuentro de Otro Cine. Kashkani Ragmi, Sigo Siendo, de Javier Corcuera. Y es un viaje también por la identidad, por los universos del Perú, por las naciones del Perú. La película llega como nombre, la traducción de la palabra Kashkani Ragmi, que es un saludo en quechua chanca, que quiere decir sigo siendo, aún estoy. Y además, como en el quechua no existe plural ni singular, también es aún somos todavía, aquí estamos. Jueves 29 de mayo, 19 horas 30. Sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada general $3 y $1.50 estudiantes y personas de la tercera edad. Te esperamos. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Mishkishimi. Ñukanchi taitakunapa wiñachishkata huyaymanta, munaymanta, kawsayta awashpa katingapa. Ñukanchik shimi, achiksha shimi. Kaymi kan riksinakuy uyachi mashikunalla, astawanka sumak sumakta kay chichipipas rimaykunawan katinchi mashikunalla. Yuyaykunata imashtenin chillaka tukuchishpa katingapa, imashtenin yuyaykunata pachachishpa katingapa. Kikinikurkangi, a ver, pikunata kay pachapa, chaupi, pacha, kaskata, pikunata japishkangani pikinikurkanchi, kay misión geodésica francesa manta mi kallarishkakanga, paikuna michukunawan samuspa tauka watakunapi. Kai kitupi ninchi riksinchi chay mitad del mundo nishkapi chaypi kaymi chaupi pachata kay mundo nishkapa pachak chaupi kan nishpa churashka kuna karkani kikinirkangi mashi Carlos kunankunakas musuk tecnología haiji kunawan kutin ña imashti shuk yachaykunata rurakuningi ima tiyas chay kunapi nachukunambi shuk makina nishka shukanta kuna tiyan nacho maypi kayta yachankapak ima sí, GPS ninchi chaymi kan GPS chay GPS mi kan yachangapak nishun chaupi pachamantak o sea mitad del mundo mantak may mandakani uray manchukani bichay manchukani may pipachta kani Nacho, indi yuxig Maria Manchukani o mana kaspaka indi taita yaiku ho Maria Manchukani. Nacho. Chay kuna ti yachangapa mikan GPS chay wanga kikin yachi paktangi y mana chingangi chay wanga. Nacho. Chay kamay pikasho chay wanga kaipi mikani ni taushangi. Nacho. Shinami kuna pikatian chay GPS nishka, chay GPS mi chay maigo pipash may pikasho chay adispa kikin rikuita ushangi ima yupa y kuna pikaita. Nacho, chica, chaupi pacha kakanga chari nacho, chay casiano pica longitud cero y latitud cero, hasta punto cero cero. Ya, chica, chay GPS nishkawan mi mascaspa conan guataconapi mascaspa risca. Cierto pacha chuchay y mascaspa chaupi pacha nishpa. Nacho, chica, conan mi maipi tiajun, nacho monumento tiajun, chica, can meaning, por lo menos, imagínate metro ni nakan. Bara, ya. Si na kasi paka chusku pachak barata, barawang mi yuyahun nin. O sea, yuyahun chusku pachak barawang. O sea, mana acertash. Hay un error de 400 metros nin. Mana acertash que kai mana pachachikuna. Kai misión francesa. Si na kasi paka maipi pachita nispa mas kasi papurin chay GPS makinawan. Y tarin chay chaupi pacha, pero chaupi taka tarin. Chay latitud cero y longitud cero, chayta. Chayta tarín, chay catequilla urkugupi, su pucarago tien chaypi chay manjata, catequilla nisca, pucara tien. Chayka chaypi mitarín, y chayta alipacheña, chayta chaypi churaspa, caspa, muyón de regópica, chaypi catiajusca su plataforma. Y mata plataforma con la chugo Pambaya Chicago y Chey Pambaya Chicapi, Rumi Conawan, Nia Cheipi Ricuchispa Sakishka. Y Pita Ricuchispa Sakishka, Cheipi Chaupi Chaupi Cacta, Nucanchita y Tacona. Y Cheita Paikona, Nia Chey Máquina Conawan Yata, Ricun Masna Watata Charita. Yeah. Y Charishka, Kunan Watakuna Mandaka, Washaman, Kimsa Waranga Watata Mashikuna. Hace 3000 años, Nia ya cerca con Amai Picasca, yeah. Latitud cero, longitud cero. Claro. Y Shinakashpaka, o sea, que Nyukanchita Kunaka, misión geodésica Nishkataka, Mishan, Nyaupan, Ishkai Waranga, Kanjispatsa, Guatawan. Nyaya Cercacuna. Claro. Shinakashpaka, Pita Kaipika, o sea, conocimiento Nishon, Yachaita, Punchaya Charishka. Kai Europa Matamashikuna o Nyukanchi? Nyukanchi. O sea, Nyukanchita Kuna, o sea, Nyukanchi, Chaita mi Nyukanchika Harilla ni Nakanchi, o sea, Nyukanchi Pash, Charishkanchi mi Yachaita, y Nyaupashpag, y na. Y Mapacha ña ña Charishkanchi. Claro, Nyaupashpag, o sea, Nyaupashpag, Yashaguata Kuna Tapacha, Nyaupashpag mi Charishkanchi. Y Chaipi, Paikuna, Nyukanchi Hatun Taita Kuna, o sea, Kitukara Taita Kuna Charirura Kanacho, pero Chaipi Sakin, Shugo Plataforma Tan Raspag, Chaipi, Imagina. Alpa o acharishkamanda, chaypi shugo, nishun símbolos, nishun simbología, nishun chayconata churaspasakin, imagina alpa o acharishkamanda. Chayka. Nyakishkas kashina. Kishkas kashina sakin chay plataforma pi. Chayka chaypi tiahum y masikona, o sea, kikingona o yag masikona, rixishun nishpaka, ritokungichik chay San Antonio de Pomaski nishkayotaman, chaypi shuganta o tahapichi, katikijama posawaich nispa, katikijamanga shu iskedu dargotasa mi kubran shu antawa, sina shepiña purispa rena orman asaguta, chayangapak, chay chaupi pacha man, chayangapak. Sina mikan mashikuna, chaypika rikurin, nyukanchi taitakuna, nyukanchi hatun taitakuna, hatun mamakuna, imashinami yachaykunata nyaupashpa utraska kan. Nya chariska kuna nyaupapacha. Nya chariska kan, ari. Sina pas, kai misión geodésica, pishamu kuna kashna nin shuk shamushka mikan la kondamine nishka por ejemplo uyashkangi chimacha ari nachuku kaipi kai kitu jaktapika shuhatun yachana wasi tiyan la kondamine nishka nacho paimi shamun kai kimsa pata wata washa shamun kai mama jaktaman yachangapa maipi chaupi pachikalta chika paika kaipi tuparin runa kunawa nukanchi taita kunawa tuparin y pai kashna nin. O sea, kikinguna chay nishkata tari ushangi chimi memorias en el reino de Quito y memorias en la mitad del mundo nishkata chay la condamina nishkata kilkashkata. La condamina nishkata machizati. La condamina kilkan. Y chay tami kaitaita Osvaldo Hurtado, kaimama chakuta nyopapusha karkanachu. Chay Osvaldo Hurtado paipa shugo kamutian, chay kamumikan la costumbre de los ecuatorianos nishka. Chay la costumbre de los ecuatorianos nishka kamupi mi pai la contamini nishka ta hapishpa pai kilkan. Ya. Y chaypi mi kashna nin. La contamini nishka kaima shamushpa ka tupa ritkani mi nin runakunawan. Chay runakunaka mana runakuna pachachunin pai kunaka ashita uiwalaya mi nin. La contamini shinanin. Ya. Pai kunapa shimika na pacha hamuita ipaktana shimimi nin. Y kashna nin. Pai kuna pashimi pika mana tianjo nin yupa namanda yuyei. Mana tianjo nin huya namanda yuyei. O sea, huyana yuyei kuna mana tianjo nin. Y shukta nin pai kuna pashimi pika mana pacha manda imashina pachata nina tianjo nin. O sea, imashina saella, imashina iño, imashina punja, tuta, chekota, imashina nina na tianjo nin. Sina nin la condamine. Y chaymanda ña puchu kaipika nin pai kunapa shimika na shimi pachacho nin. Pai kunapa shimika balbuceo mi nishpa nin. Imagina ninga balbuceo kum ima chay... Imata balbuceo. Mana rimaita ushag. Nacho shu wawa yuyugo, nacho shu kimsa kija, chusku kija, pi nacho ta ta, igu, gu, nijo nacho. Chayta ka nyukan chika ruku na kamana hamuta ipaktanchi ima nita. Chayta mi balbuceo nin. O sea, rima san niku xina, pero mana riman. Mana riman. China mi nishpa mi nin kai taita la kondaminik. Nyukan chipa xina. Y chaita Osvaldo Hurtado kutin tigrechi. Pai konan, pai Osvaldo Hurtado kutin chaita rikushpa kilka katishpa, kutin musu yachin. Oh. Ima tabi yangi mashi chaimanta. Chaika kutin pai mana riksi mantari, castellano xina vike pai pak ignorancia manta ya nishka kanga ka. Pero nishka... Pero además intención tienes que kanga porque na mana kai pilla chaikuna, quizás ricos que kanga por ejemplo ya, latitud cero, altitud cero, xina chaita de atari xikamo kipa ka, chai pai kunapa ya chaita Hawaii chingapa. Claro, chica, pero xina pas, nia kunambi, nyukanchi, o sea, rikushpa, rikushpa, nia tarinchi nacho, o sea, maipikakta, chai katekisha nacho, chayka ñukanchita kunaka kimsa warangata watata mishan ñaupan shina kashpaka ñuka ñukanchita purishun yari, o sea ñukanchipash tapurishun pita kaypika balbucea hun shina pacha mamapi rikushpaka, o sea pachapi rikushpaka pita balbucea hun yupaypi rikushpaka pita balbucea hun yari pita pandarishka kaypika chayka chaytama ñukanchi kilkana kanchi, o sea ñukanchi wambrakuna, o sea kilkana kanchi cierto pacha, o sea chaita yuyas papachik tukuy shungu tiyarishpa, o sea kilkana kanchi ñukanchipa kawsayta, ñukanchipa llaktata, ñukanchipa runa kaita, y kay pachaman shamushpa kay pachaman ñukanchik ñukanchik runakuna kay pachaman shamushkamanta ima kunata paktachishkata, o sea kushilla harilla chayta kilkana kanchi. Ñaja nishka shinaga kutin may ukukuna mana tiyashkamanta kutin ñukanchik tapas umata mayllashkaka nishpa kikinpak yachay kayangallami chaywanka mana ima kullkita charingui, mana alli kawsayta charingui, llaki kawsayta charingui, llaki pachaman ringui, kikinka ashtawankarin alli kawsayta charin, mashkanami kangui chayka ashtawankarin ñukata nishkarka por ejemplo tienes que ser alguien en la vida nacho y tapurikpika imagínate ñukaka alguien en la vida kasha nikpika nikunakarka ñukata yachachikunaka a ver licenciado kaspa, arquitecto kaspa, médico kaspa, ingeniero kaspa, sina chaikuna kaspa mi kikinka, maña, mana, kikinpak taitakuna, sina kana kangi nikuna gergaka. Entonces chaipi ninchik, sinaka, sistemáticamente, nyukanchikta pas ña, o sea, tukuipacha. Tukuipacha, nyukanchikta pas ña, nishka, kikinkaika, na, imapaja, alikanchu, asan shuktak sinami kana kangi nish. Y bueno, ashaki yaki pachakunata ñukanchik taitakuna pacharishka chaywankari ñukanchik taitakuna pachapas nikunaka mana ñukaka ñuka shina ñuka wawaka ñuka shina katun munanichu nikunaka chayka mashikuna uyak mashikuna kay ñukanchik yachaymanta rimashpaka ñukanchik yachayka mana shina kanga, o sea mana ña chay ñawpa ñawpa ñawpa watapi chaypi warkurishka sakirishka kana kanga ñukanchikpak yachayka yali yachashkama kashka. O sea, tauka kunapi, hambi kunapi rikushpa, masti sina pachamamata rikunakunapi rikushpak, yurakunapi rikushpak, wasichinakunapi rikushpak, ñukanchik uku aychapi rikushpak, hawa pachapi chay kuyurkuna tiyakkunamanta yachanakunapi, tukuypi pachama yapa yachakuna kashka, sino que kay nachullakichik pachakuna chaymanta mari ñukanchikpak yachaytaka kilpashpa rishkakan, waglichishpa rishkakan. Hasta un pacheca kilpaspa y tapaspa y jacaspa saquisca con la conacho. Mm-hmm. Pero con ambica ya imagina que ya les capuncha con la piniscanchic. Mana hacienda pitiana junchic. Mana pi gasdic, pi astic, pi machana junchic. Nyucanchic con ambica ya aceta nishun usheita charinchic. Mm-hmm. O sea, posibilidad nishun. Y más la posibilidad de que casi usheita usei. Charinchic. O sea, y anta con ata charinchi, tu cui con acharin con ampachapica, más te me sugo, ni kichig anta con ata, o sea, computadora ni con ata charinchi, pero si no está charinchi, maipi más carina con atapas, ya chana con ata, si biblioteca con internet, y más tu cuita charinchi, pero si no pas mana chaita carruranchi, más carina tan yucanchi achaita. Chica, chay mandami, runa pa causa y achaita ca cutin. Asha taripashpag mascarina urmanchik mashikuna. Mana kaishu mashikunata mija imanda. Mana kaishu mashikunata mana jikachimanda. Mana kachimanda. Sino que ñukanchi kausita huya imanda. Chaita runa urman. Y ñukanchi kausita huya ika ñukanchi taita kunata huya imakan. Sinapas mashi hasta mongare amasaiku chingapag mashi Verónica yukileme imakan takita karapaichi nishpamari kishkakun. Ah, ya, sino ima kausarachu. Kausakushkama. Oh, ñuca, chica, y ma, pachamama charilangar, callar, cancha. Ojalá ya samu guya chicuna pasamun, capay pasay piasata tapona, con el caipi tía chispa, mai manta gritan nispa rindrin manta y sangapa, nacho. Pero si nakama kama siberito, que quien pagnapa y si nazata tupi masikunapa, napa y kunawan kaita que un rinchi masikuna. Tigramunchi, hasta un yue y kunata karangapa. Chito tia chiari suma guambrita Pagla shanispa, tupa shanispa, chaya monini Kamba kuchito tia chiari suma guambrita Chinawurkuya mishkirishu misu maguarmiku Yaku pugio pito papungi misu maguambrita Michila urku ishkirishu misu maguarmiku Yaku pugio pito papungi misu maguambrita Uritarishpa uichitarishpa tigatushami Ama wakangi ama jakija suma warmiku Uritarishpa uichitarishpa tigatushami Ama wakangi ama jakija suma warmiku Riksinaku yuyachi masikunaza katinchi kaikunan tutapipas masikuna astawanka kai yuyaikunata karanakuspa. Ñukanchipas nikurkanchi ñajaman kai kunan evento tiasca nispa masi rumisai rimagrikurka kai Quito Villapi kai ninchi yaka Foro Mundial de Conocimientos Libres ninchi nachu chay tiarca nispa astawanka asata huyakurkangi masi Carlos ñukanchi runa kausaimanta pacha chay yachaikunapas Chay picatapurikun minispanir kangin nachu. Ima kunaza tataj rikurinkuna o rikuchinkuna. Ima kunaza tataj ajikachinkuna. Ima ninkuna tataj paikuna ganyukanchik yachaykuna hawaka. Chay rimarikunapi masyugo. Bueno, yuka shug yakita rikuna nachu. Ima mikan chayta nikuna kan universitario kuna. O sea, antropólogos, sociólogos. O sea, ni un canchita y te con una mano ni pi. Epistemólogos, cheikuna, pa ikuna rimanda con runa ya chimanda. Cheita, nini, tapuni pa ikuna nacho. Sinapachi chunini ni ka ni un canchita kuna. Nacho shuta nini ni. Cheika, sinapacha mi nini. Pero nacho panda uyes kangini ni. Ni un capica panda uyes kangiarin ni spanini. Ni por ejemplo, y mata. Sina, por ejemplo, ni shunja. Paikuna kanacho ñukanchipa runa yachaitaka ritual nin o manakashpaka creencias, lindas creencias tienen nin nacho o lindas tradiciones tienen nin chayka kutin ñukanchipa taitakunaka nacharinka ritual ta nacharinka creencia ta nimata o sea ñukanchipa taitakunaka kikin makiwan ruraymanta makausan tukuita makikin makiwan rurashpa kausan pero unanchaykunaka manacho creencia kanga na creencia kanga chayka Chaykunaka shugo kasyanupika pedagogía makan. Pedagogía kan ñukanchipak yachana punkukunata paskangapak. Nishun imawanda yachakurin ñukanchik. Rurapi. Anda, pero ima kunawan yachakunchik. Sentidos nishkakunawan. Ñaviwan, shimiwan, rinchiwan, ashnahuiwan, takarikunawan. Cinco sentidos. Pero chay pajao man ñukanchipak yachaytakunapak yachaypika shugkuna tiyan. Chay sentido kuna ka pongo kuna nishon yachangapa kay pachamapi ima kakta ima sna kakta yachangapa mi chay kuna kan chay pongo kuna maigan pongo kuna ñabi rinchi chay kuna pongo kuna kan yachay kuna man yaykungapa yachay maykungapa chayka pero por ejemplo universidad kuna masamos pa por ejemplo yachay kuna pikaninchi a ver kuna ka yachanchik sentido unispa uyanchik rikunchik pero ña chay kuma sta kirinchika chay tan yachoring nacho A ver, Nishon. Bueno, ya para allá, Shima. A ver, ya, di ejemplo de suras. Ya puna ta ya chaipi. Ya. Imagina ya chanchi, ñu canchay, yo está pequeño. Ñukama ni jerka, por ejemplo. Ya, y un tangapag. A ver, happy, kaita chinanakangi, ña kaita rura, y kai manguata, y ña chay manchuri. Chay, ya puna y más te chay, ñu canchin en chirrija, ni chiquen, una imagina en chim. Ari, rija, ni chirrija. Ya chayta, happy, imagina katina, ni chayta, ña. Hapispa churaspa kampa makiwan hapispa ma yachapongi yachani chika yachay kanay kunga kampa rinjitaya ni kama nipitaya claro porque punta pika ni yu yagzak una yachachik kanin apir hapispa kaita rurayni ya uyani ya rurani ya rikuni masina rurakta chika tuku inyukanchi gai chawan nacho chepika sinchi tukunchi charinata hapispa katingapak hari chay kuna ta kanani inga kutin yacha nishpa kasna sinan kasna yapongi ima nishpa kachay ta kanani paktanga Chayka ñukanchipa yachayka maki kunata mayaykun maki kunata chaki kunata washati machay tukuyta mayaykun yachay chayka chaytama kutin mishukunaka mana yapa chayta yachay rikuypakta mandaka achayka ritual nin achayka creencia nin na creencia kan yo kan chipa tu ko echa o machita kasi ni nahonchi y más te guagra milla y macacta y más na milla y cacta si es que alisata milla y cacta o manda kasi paga ya pa milla y más ganga pa mona guagra y macacta y machete cuata kasi ni ring yo kan chirikushpa o fukupi ma fukupi o asata y ma shinji fukupi kan ya sin ring o sea chico ataka na na ya chahuringa rikushpa o uyashpa na ya chahuringa chitak achitaka yo kan chimakiwan hapis pacha me echa norman Chica, Chaimi, Nyukanchipa, Yachetaka, Masticais, Kaishu, Antropodoku, Kuna Rikushpaka, Nya Shutichin, Shutichispa, Sakin, como ritual, como esoterismo, como místico, o como creencia, Shina Sakin. O por último, Biblia y Mapikari, milagro ninka. Ah, como milagro. O sea, Chica, Nyukanchipa, Kutinashina Kanga, Chica, Chaipimi, Yaki Kakan, Nyukanchipa, Taita Kunapakshimi, Kuna Iyan. Ñukanchipak taitakunapak nihuikuna, rikuchuikuna kutin pakashka sakirin. O sea, kutinchak pakashka sakirinchik, o sea, kunangaman. Aunque ñukanchik taitakunapak yachaykunata rimakushpapas, pero pay shuktakuna rimakun. Shukuna rikushka shuk ñabikunawan, shuk rikuikunawan, chika kutin mari pakashka sakirin ñukanchik yachi, runa yachi. O sea, shuk llakin makanchik ñakuti. Y chay pahawa, kunangari, hasta wa shuk yaki kakangmi, nyukan chipachapas mana riksinchi. O sea, kampas mana riksinchi, nyukapas mana riksinchi. O sea, nispa zaka, nyukan chi yachay kunata pita rima y usanga, nyukan chi rima, o sea, castellano nishaka, defendinga. Ah, pita warku chinga, pita charirianga, chayta. Pita makana konga, nyukan chi yachay kunata sinche chingapa. Pita waka y chishuninga, chayta. Ah, chayka, shupi mikanchi mashikuna, chay manda hasta wan... Rimarispa, Katina Urmanchi, y Majata Tatukurinchi, Nyukanchiwan. Y Majata Tatukurin, Nyukanchipak, Sarung Yachikunawan. Nachum. Chaika, Chaita Puikunawa, Sakinchi Mashikuna, Shinapash, Kikinguna, Astawan Yachashunispa, Chay Paskashka Yachaymanda, Conocimiento Libre Nishkamanda Yachashunispaka, Nya Google Nishka Okupi, Chay Rikuna Kam, Chay Rikuna Fanga, Maskana Fanga, Cinema Fanga, Chayman yaykushpa maske tukunki chimashikuna shinapash astawan kati uyarikunapi villachishpa shamushunmi villachingapak apamushunmi mashikuna yachaykunata kikingunapash ña chaykunata riksishpa kanki chimashikuna kunan punllapika ñukanchikpak nishaka decisión ruray munay ña paktachina munay chayta wachachina sakirin tukuyllakuna imashinataj kutin ñukanchikpak Taitakuna pajia chaikuna, chaikuna, imaginata kutin causa china, causa chishun, imaginata wambraya chishun, china chaikuna, hasta wankarin, rurana sakirin mashikuna, chinapas, kai yuya ikunawan, sakin chika mashi rumisai, niapas pachakuna tokurikuni kun mashi danielka. Sina ma niama peika wasi ma ringa pa niya tushurihun. Kai pa wasaka suk programa kuna misamun nachu, hasta wanka mashi daniel pa programa mikan nachu. Aliación maestra niska uya chimishamun hasta wankari rukta uyan gichu masi uyan ni wakin bika rukta uyan gichu wakin bika uyan ni sina sinaka kikin munashka takikuna mishamun masi rumisai sinaspaka uyaspaka tipangichi masikuna sinaka sumak chapushkata uyapaichi sumak chapushka takikuna ta uyapaichi ya sinaka rinchi yami masikuna hasta wankari kayakama kayaka inti sisa wambrakuna mikai pikanga tush wambrakuna paikuna wangasa tapadana kungapa sinaka machikuna kayaka machika ajipachata charipaichi kayaka mamashi Kayakama. Ritsinakui. Kay pachakama, kay uyachika apamushkanchik. Yuyaykunawan, wiyaykunawan, takikunawan, napaykunawanpas, shamupunyakuna, tigramushun. Kaitaka, Corporación Inticita, chinallata, kaypimi kanchik, tandanakuykunami, rurashkaka. Minchakama.